De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el... Queridos y queridas radiovidentes, estamos aquí resistiendo desde el jardín. A mis espaldas, un poco sombrío, se ve el jardín, el sol está cambiando, el otoño está siendo ya de a poco, lentamente, como lo hace siempre, de la suya, y el sol tiene un recorrido distinto a los días anteriores en que iniciamos estas transmisiones especiales desde mi jardín para Radio Pauta, en un estado de resistencia, de perplejidad y también de espera. Hoy día, lunes 6 de abril, podríamos recordar los versos del poeta T.S. Eliot, del mismo poeta que leemos siempre al comienzo, lo esencial de toda exploración, etc. T.S. Eliot dice en el comienzo de La Tierra Baldía: abril es el mes más cruel. Lo decía porque en el hemisferio norte, abril es el comienzo de la primavera. Y la primavera es relacionada en este poema con probablemente el mito de Perséfone, el secuestro de la diosa por el dios de la muerte. Y ahí entra Eliot en toda una reflexión poética sobre la devastación del mundo por la pérdida del sentido, la tierra baldía, la destrucción de la tierra, la destrucción del sentido. Y probablemente Europa en este abril esté viviendo hoy día algo de eso, algo de la tierra baldía. De hecho, si uno hace un análisis de lo que está pasando entre los países al interior de la Unión Europea, uno ve cómo hoy día está realmente en peligro, yo diría en jaque, la posibilidad de esa unión que se creó hace mucho tiempo con la esperanza de abolir las fronteras entre los países europeos. Pero hoy día la pandemia está a punto de quebrar la Unión Europea y Europa está dando una batalla durísima, particularmente en el mundo mediterráneo, contra la pandemia. Se empiezan a ver las vulnerabilidades, las fragilidades de los sistemas públicos de salud, de los sistemas políticos, etcétera. Nosotros estamos al otro lado de ese hemisferio, en el hemisferio sur, y abril es el comienzo del otoño, y no cabe duda que los meses que vienen, según lo que dicen todos los expertos en esta epidemia, van a ser meses difíciles, van a ser meses duros. Y tratamos de que el espacio del jardín se convierta en un espacio de refugio, en un espacio de resistencia interior. Y por eso quiero agradecer a la poeta y profesora y amiga Rosabetti Muñoz, con quien hemos conversado otras veces en el jardín, por estar conectada directamente desde su jardín Chilote en Ancud con este jardín acá en Santiago. Quiero saludar a Rosabetti. Ella, como ustedes sabrán, los que ya la conocen, ella es premio de poesía Neruda, se acaba de publicar en el prestigioso sello Lumen la edición de su poesía, una antología de la obra más importante de Rosabetti Muñoz, Misión Circular. Rosabetti, muy buenas tardes, bienvenida, como siempre, a mi jardín. Gracias, Cristian, por invitar con la gente que está confinada como nosotros, a tan privilegiada como nosotros. Considero yo que tengo una suerte extraordinaria por estar no solo aquí en Chile, como he vivido siempre, sino que en estos momentos, pudiendo mirar el ver, descansar los ojos en un patio grande, salir a caminar en la tarde, cosas que muchos de nuestros conciudadanos tienen, por suerte, a quien les haya tocado a ellos. Rosabetti, ¿es verdad lo que tú dices? ¿Me escuchas bien? ¿Escuchas bien mi voz? ¿No, sin interrupción? ¿Me escuchas bien? Sí, ahora sí. Ya, perfecto. Estamos, imagínense, distanciados. Desde luego nos separa el canal de Chacao y nos separan todos los kilómetros que vienen desde el canal de Chacao hasta Santiago. Y Chiloé se convierte hoy día, todo el mundo está hacia islas interiores, todos los países se están replegando, las ciudades se están replegando, casi como una especie de retorno a la Edad Media, ¿no? Pero es particularmente fuerte, me imagino, esta sensación de repliegue, de encierro en una isla, que ha vivido momentos de encierro y que vive normalmente los procesos nacionales y globales de una manera distinta, Rosa Betty. Como todas las cosas, yo creo que es dulce y de gracia, es decir, nosotros tenemos la experiencia de vivir mucho en los interiores, como tú sabes y seguramente muchos auditores que conocen Chiloé, por el clima, por la historia, por las mismas condiciones geográficas. Hay mucha vida dentro de las casas, casi todo sucede dentro de las casas en realidad acá. Por lo tanto, para nosotros no es tan tremendo lo que pasa ahora en este encierro que no es voluntario en estos momentos. Pero por otro lado, impresiona, ¿cierto?, que el aislamiento ya no tiene que ver con los vecinos, porque distinto es poder compartir una mateada en la tarde o sentarse con los amigos a conversar una chicha caliente sentarse a comentar lo del día con los parientes y amigos, hacerlo solos en la casa, el núcleo más íntimo solamente. Es un cambio, una transformación completa, yo creo. Está incubándose algo en nosotros que ya veremos florecer o no en un tiempo más. Rosa Betty, tú has sido muy sensible siempre y también lo es, y tal vez por pertenecer a la cultura y a la historia de Chilota, al tema de lo comunitario, al tema de la comunidad. ¿Cuán importante es en la cultura de Chiloé la comunidad? ¿Cómo las cosas más potentes que han salido de ahí tienen que ver con esa riqueza de lo comunitario? Y es hoy día eso lo que está en peligro, y aunque uno podría decir que tal vez el encierro repliegue para repensar nuestra sociedad que se había vuelto muy individualista y tal vez recuperar eso comunitario que hemos perdido. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Y cómo lo ves particularmente en Chiloé? Es un tema que nos estamos planteando mucho los chilotes. Estamos usando los medios tecnológicos, yo creo, para montar también una propia manera distinta, tal vez, de usarlo como núcleos comunitarios. Por ejemplo, pongamos un caso muy concreto ahora. Hace 2 días ya está circulando fuertemente el rumor de que van a flexibilizar la barrera sanitaria que hay en Chacao. Y nosotros sabemos que el mayor riesgo para los chilotes, que ahora solamente hay 5 contagiados en toda la isla, en todo el archipiélago, para nosotros el resguardo de salud es que esa barrera funcione bien. Piensan cerrarla, piensan flexibilizar su funcionamiento, y se ha levantado la comunidad cada vez que ha ocurrido algo como esto, y está todo el mundo como muy atento y sin necesidad de hacer llamados especiales. Se junta gente en el puente Pudeto, se junta gente cerca de las comunidades donde hay pasos obligados como en Welden. Entonces yo lo que siento es que está muy vivo el sentido comunitario y muy dispuesto a aparecer en el momento del que la necesidad lo plantee, por decirlo así. Dentro de cada uno de nosotros y dentro de las casas, se está viviendo un espacio en el que podemos utilizar mucho los teléfonos, los computadores, hoy día para la gente que tiene redes en Chiloé, que igual hay, no tan a lo mejor expeditas como en otras partes, pero existen, y la estamos usando en el sentido comunitario, pienso yo, para estas cosas, para estar alerta, para llamarnos una y otra vez la atención de no salir a la calle, por ejemplo, resguardar a los vecinos. Creo que el lenguaje es fundamental. Tal vez nosotros no tenemos a mí no me parece tan claro formas, cómo va a ser o cómo va a ser esta vida después del coronavirus, pero sí que el lenguaje sigue siendo un espacio de iluminación y resguardo, ¿no? La manera de que se usan las comunicaciones, estamos claros que no estamos tratando de salvarnos solamente nosotros, sino que estamos pensando en los vecinos, en el grupo más amplio de la comunidad. Rosa Betty, a propósito de lo que dices de la palabra, hay un poema que a mí siempre me ha emocionado mucho, del poeta español Blas de Otero, poeta vasco en plena guerra civil, que dice: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Y iba enumerando todas las pérdidas tremendas que va teniendo, pero le queda la palabra. ¿Qué le da al ser humano? ¿Qué le da a la comunidad? ¿La palabra en tiempos de crisis tan tremenda, tan potente y tan global como esta crisis que estamos viviendo? Mira, yo me acordé cuando tú estabas leyendo o recordando, hablas de Otero, a nuestro Gonzalo Rojas, cuando hablaba respecto del aire, repetía de lo sustantivo que era cierto para la vida. Mira cómo hoy día nos encontramos con, no importa qué tan sofisticado haya llegado a ser la vida para algunos, qué tan enormes descubrimientos haya hecho el hombre, estamos sometidos a esa fundamental y fundamental necesidad, que es poder respirar. Poder respirar, de eso se trata el coronavirus, de que podamos ejercer una función tan básica como esa. Yo pensaba que la palabra y toda su reserva, porque no es solamente una palabra de creación que nosotros hagamos hoy, sino que está ligada profundamente a la memoria, a todo lo que los otros han sido antes y han construido antes que nosotros. Todos estos días, como te decía, que hemos estado hablando harto con escritores, con amigos por las redes, me contaba Ricardo Mendoza, el editor del Cultrún, de que cuando era niño, su madre ponía sobre la mesa así bolsas enormes de lentejas, y los niños tenían que ponerse alrededor a clasificar, ¿cierto?, todo aquello que eran piedrecillas, sacar, ir isolando y poniendo las mejores lentejas en distintos tiestos. Y de ese rito familiar, que era un ejercicio no solo de estar juntos en grupo y de ejercer un trabajo en que los niños eran súper importantes, sino que además era una reserva, empezó a recordar por el hilo de esa imagen sobre la mesa, las lentejas, a recordar todo lo que su madre hablaba mientras tanto, todo lo que ellos comentaban, y cómo en ese pequeño relato juntó una historia de su familia. Y yo pensaba, tal vez esa sea una de los rasgos que está ocurriendo mucho, por lo menos entre la gente que yo conozco acá, es decir, de volver a recuperar esa conversación, esa palabra que fue tan importante en toda nuestra cultura, la oralidad, donde se transmitía todo el patrimonio que había hacia atrás de nosotros, pero también que nos sirve para enfrentar la vida hoy día. Yo creo que ese valor también ha sido el que está como pozo inagotable para cuando yo pienso en la poesía, en lo que voy a escribir. No tiene que ver con un tema, como digo, de solamente individual o particular, sino que las respuestas que uno encuentra en la literatura, o que busca en la literatura, están ligadas también a todas las lecturas y a esta lectura humana que ha sido escuchar a las personas, a los antiguos, a la gente que rodeó la infancia, por ejemplo. Estoy hablando con Rosabetti Muñoz, poeta y profesora de castellano, nacida, crecida y vivida en Ancud y Chiloé. Ha publicado libros notables, entre ellas El Roselot, Ratada, En nombre de ninguna, Técnicas para cegar a los peces, ese es más reciente, y ha ganado los premios Neruda, Altazor, Manuel Monda en la Universidad de Chile. Rosabetti, tú hablas de los cuentos y de la oralidad, y Chiloé, esto es casi un cliché, es un manantial de relatos y de historias dentro de Chile, un verdadero manantial. De los relatos y de las historias chilotas que a lo mejor tú escuchaste en tu infancia, o de los mitos, ¿cuál te parece relevante volver a contar hoy día, a contar a nuestros niños, a compartir con nuestros jóvenes en torno al fogón familiar, por decirlo así? Yo creo que estaba pensando si sería una sola figura o un solo cuento. Pienso que cada uno tiene como una relevancia especial en algunos momentos. Se me ocurre ahora pensar en todas esas advertencias que habían dentro de la comunidad para hablar de las cosas que podían venir. Donde tuvo el caleuche, para mí ha sido siempre impresionante al respecto. Es un barco en el que está en forma infinita, permanente y eterna la fiesta, es decir, en la música, bailes, comidas exquisitas. Siempre me pareció que este sistema en el que estábamos viviendo, ¿no?, de la sobreabundancia, la saciedad, todo este distracción permanente, entretención como gran motivo de funcionamiento de las personas, siempre querer estar en la última moda o en el o muy conectada al placer, se me ocurría a mí que el caleuche es una tremenda historia para mostrar cómo al final, cuando terminan, generalmente los que han subido al caleuche terminan en la playa dándose cuenta que solo fue una noche, que se le pasó la vida en esa noche y que no valió nada. En el fondo, un caleuche fantasma, un caleuche lleno de muertos, una especie de Titanic, ¿no? Donde también la orquesta seguía tocando mientras el barco se iba hundiendo. Porque claro, previo a ese gran accidente, todo era fiesta, era la Belle Époque, la ilusión también de la abundancia, del champaña granel. Y bueno, y el barco terminó hundiéndose. Claro, claro. Bien, fíjate qué bonito símil el que hiciste. A mí desde que era muy niña me impresionaba esto de en Chiloé, porque mucha gente hasta los días de hoy afirma que lo ha visto y lo afirma con conocimiento de causa, que han visto el barco de arte, el buque de arte, como le llaman. Y tenía esa enorme paradoja que traía florecimiento a muchos, por ejemplo, comerciantes, a gente que aparecía de pronto con mucho beneficio económico, y se llevaba a algunas personas el caleuche, se lo llevaban los marinos en la noche y desaparecían. Las familias los buscaban durante años y de pronto aparecían viejos, casi acabados, consumidos en esa fiesta extraña, y como digo, que finalmente no era tan extraordinaria como parecía. Rosabetti, leyendo alguna de las columnas que tú escribiste, una primera afirmación, creo que las primeras que escribiste después del surgimiento de la pandemia, es la sensación, dices tú, de vivir suspendido en un presente sólido, pesado, vigilando el instante como protagonista absoluta. ¿Eso te parece a ti aterrador? Me gustaría que me explicas. Vivencia del tiempo que se da en este momento de encierro, de encierro global, por decirlo de alguna manera. Mira, he pensado harto en eso, porque yo decía, ¿qué es lo que hace la diferencia si finalmente el tiempo, como lo he vivido por experiencia personal, ha sido siempre de otra dimensión, como decirlo, no tan rápido ni tan lleno de acontecimientos como en otras partes? Yo sé que lo han vivido, sobre todo en las ciudades grandes, donde el mismo sistema económico, el sistema de trabajo te mete en una espiral en que es súper difícil medir, ¿cierto? Después de escuchar comentarios como, uy, ya estamos en verano otra vez. No era algo que estuviera dentro de nuestra naturalidad. Nosotros, aquí todavía se notaban bastante bien los momentos, pero distinto es que tú tengas al frente un porvenir o un futuro, digamos como norte, a tener esta situación en que no hay nada concreto que nos asegure que las puertas se van a abrir en algún momento y vamos a decir, vamos a abrazar a los amigos, vamos a hacer un curanto para celebrar que terminó todo esto. Esa incertidumbre del futuro, yo creo que es la que nos ancla a un tiempo difícil, sobre todo porque los afectos están en suspensión también. No es lo mismo mandar un abrazo virtual, que parece también súper trajinado con esto, con el tráfago de los medios, ¿no? Que donde dicen te quiero, le dicen a cualquiera, los amigos, hasta a las personas que vienen conociendo. Todo esto que se socializó de una manera tan liviana en la web hace que uno desconfíe de los gestos realmente fuertes, ¿no? De los sinceros, profundos, que nosotros teníamos para hacerlo con el contacto físico, es decir, esto de un buen abrazo, del tocarse, que hoy día parece que está en retirada. Por ahí he leído harto que no es solamente no hacer un paréntesis, que seguramente va a ser una manera u otra de empezar a relacionarse de aquí en más en lo que nos queda de vida. Creo que esto del tiempo es un peso profundo el que estamos teniendo, por lo que decía, porque no tenemos el porvenir así como como claro, y porque cada minuto ahora hay que tener conciencia de él, por decir, apreciarlo. Me acordaba que hace unos días estaba leyendo esta cita que debes conocer tú mucho, de la Santa Teresa de Ávila, que dice: hay muchas más lágrimas en el cielo derramadas por los deseos cumplidos que por los deseos no cumplidos. Y pensaba cuántas veces, como un oratorio, la gente decía, yo escuché a muchos amigos, yo misma, no tener más tiempo para estar en la casa. Qué pena que no podemos dormir hasta la hora que queremos. O me gustaría tener tiempo para leer todos los libros que tengo encima de la mesa, o para escribir la cantidad de cosas que tengo. Y ahora tenemos ese tiempo, pero no es definitivamente del modo en que lo quisiéramos. Insisto, por ejemplo, yo me voy a mi escritorio y me pongo a escribir horas enteras y es una fiesta, y realmente estoy leyendo mucho. Pero por otro lado, está tironeando hacia afuera el que sé que hay mucha gente que lo está pasando pésimo, que está perdiendo su trabajo. Hay interiores que no son como los que nosotros, no sé, lo que yo o mis amigos o mi familia conoce. Hay interiores que son infiernos, no sé, casas que dos, tres piezas y tiene una familia grande, o hay violencia dentro de la familia, situaciones que por supuesto uno no puede disfrutar sin pensar en que hay otros que están en otra situación. Hacen la resta, ¿cierto?, de esto que podría ser una fiesta personal. Otra vez, porque no puede ser uno individualista y solamente estar pensando en lo que a uno le ocurre. Estoy conversando con Rosabetti Muñoz, poeta chilena, poeta de Ancud. Tú dijiste, a propósito de estos interiores que no conocemos, que en el mismo Chiloé hay cada vez más islas dentro de las islas. ¿Qué quisiste decir específicamente con eso, Rosabetti? Que hay mucha gente que no está conectada con este, con esta, digámoslo, tradición, o con este hilo cultural que lo liga a otros, sino que han estado naciendo, sobre todo generaciones muy jóvenes. Yo tengo mucho contacto con estudiantes, adolescentes hoy día, que han sido atrapados por el sistema en el sentido de querer desear, ¿no?, una forma de vida que no es la que podría ser más acorde a su situación, ¿no?, al estar lejos, vivir en lugares, por ejemplo, rurales, campesinos. Desean todo lo que la fiesta esta del sistema les ha ofrecido, y sin embargo no tienen los medios para tenerla. Eso sí que es ser una isla. El, por ejemplo, haber estado acostumbrado, como estaban en los colegios, tienen wifi en todos los colegios, y casi hay este sistema de comunicación, se compraban celulares de última generación con tremendo esfuerzo familiares, pero sin embargo ahora están de retorno en sus comunidades, en lugares pequeñísimos donde no tienen en la casa internet, por ejemplo, tienen estos aparatos inservibles ya. Todo este programa que hay, por ejemplo, de gobierno, de que sigamos haciendo clases en las casas, es inviable en muchos lugares. Tú mismo ves todos los problemas que hemos tenido de comunicación nosotros, y eso que yo tengo un sistema de comunicación, pero vivo a 4 kilómetros de Ancud, y eso ya significa una diferencia en términos de resolución de imagen, de llegada de las señales, etcétera. Es decir, las distintas vidas que hay dentro del mismo Chiloé, de Chile en general, pero acá me interesa, porque nosotros ya teníamos esta cosa del canal que siempre ha definido el hecho de que el continente es uno y nosotros estamos lejos de ese continente y somos como territorio, y también en forma personal, ¿cierto?, como una especie de territorios flotantes, lejanos, ¿no?, y a veces olvidado por los centros de poder, y esto llevado al extremo, como digo ahora, de todo lo que ha hecho crisis en estos momentos, el abandono en términos de salud, por ejemplo. Nosotros aquí en Ancud no hay ninguna de estas camas UTI-UCI que están hablando mucho ahora, los ventiladores, no hay ninguno solo, ni uno. Todos los que hay son en Castro, y tú sabes que la isla es un desmembramiento, o sea, hay islas muy pequeñas, muy lejanas, y el hecho de que existan estos cinco, o creo que hay cuatro y cuatro de la UTI y UCI en Castro, significa que solamente hay ocho en términos... si nos enfermáramos, así como proporcionalmente a lo que está ocurriendo en otros lugares, aquí habría realmente un drama social fuerte. Y yo creo que eso ha acentuado el tema del abandono de las islas. Rosabetti, la discusión de Chiloé hasta hace un tiempo atrás era el puente o no el puente, habían opiniones divididas, el puente va. ¿Pero qué significa el puente mirado ahora desde esta perspectiva? Un absurdo mayor. Teníamos tanta razón todo lo que nos oponíamos al puente, tanta razón. Porque esa cantidad de millones, bueno, ya está en suspenso, evidentemente, como todo, pero como nunca. Ayer en la tarde fui a Chacao porque tenía que ir, pero se ve un pollo que pusieron enorme del inicio de una construcción, que seguramente va a estar allí por años, porque esos dineros que hubiesen servido tanto para que se hubiese construido, como lo comentamos muchos chilotes en su momento, llevamos décadas hablando de esto, para hacer hospitales grandes, equipar buenos hospitales, porque una persona de Quinchao, de Achao, de Caguas, de Meulín, de las islas pequeñas, van a tener que viajar hasta Castro, de Castro a Ancud, de Ancud a Puerto Montt, para ir a una consulta médica de un especialista. Parece machacante decirlo una vez más, pero yo creo que estos temas es bueno recordarlos, por eso es tan importante la palabra, su reserva de sentido, es decir, esto de las decisiones que se toman en otras partes, el centralismo absoluto, el no conocer el territorio del país, de muchas de las autoridades, es un tema que hay que repetir incansablemente, yo creo. Puede ser que sea una oportunidad para que nos miremos mejor, para que nos veamos realmente. Bueno, estamos con un grupo, Rosabetti, aquí. Estamos aquí con Rosabetti Muñoz tendiendo un puente en el aire, un puente entre Ancud y Santiago a través de la conexión inalámbrica, pero estamos profundamente conectados. Concuerdo tanto contigo, Rosabetti, primero que nada, esta idea de una política desligada del territorio, una política desencarnada de la tierra, que me parece gravísimo. Hay que recordar lo que decía Gabriela Mistral: en el principio era la tierra, en el principio es el territorio. Estas políticas abstractas, estas planificaciones abstractas que se hacen, le han hecho un daño enorme a la sociedad y a las comunidades, y tal vez este golpe de realidad, ojalá, nos haga volver de nuevo a dimensionar lo que es un territorio, a dimensionar lo que es la tierra, a dimensionar lo que es cada lugar, cada región de Chile. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir conversando con la poeta Rosabetti Muñoz, directamente desde Ancud, en este día lunes 6 de abril del año 2020, en plena cuarentena. Porque la información es clave para que tomes buenas decisiones. Desde ahora, Pauta en Desarrollo también va los sábados y domingos, a partir de las 13 horas. Revisa lo más importante de la jornada noticiosa en Pauta 100.5 en Santiago y en todo Chile en pauta.cl. De lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana, en Pauta Bloomberg, hablamos de negocios, junto a Eduardo Thompson y Gabriela Villalobos. Conversa con nosotros en redes sociales y profundiza la información en nuestro diario digital, pauta.cl. Pauta. Hablemos de verdad. Acompáñanos en esta programación especial de Pauta. Estamos funcionando en modalidad teletrabajo para seguir entregando la mejor información y ayudar responsablemente a prevenir la expansión de la pandemia que afecta a Chile y al mundo. Síguenos en todas nuestras plataformas. 100.5 FM en Santiago. 96.7 en Viña y Temuco, 99.1 en Antofagasta, en nuestras redes sociales y en nuestro diario digital. Pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Estoy en mi jardín tomándome un mate, pero lamentablemente no mateando como lo hacen en Chiloé, entre varios, en torno al círculo, al fogón, como lo hemos hecho en la misma casa Rosabetti Muñoz, donde ella realmente ahí tiene un lugar de acogida, de recepción, de conversación, conversaciones con otro tiempo, el tiempo del Kairos, no el tiempo de Cronos, en el que hemos estado atrapados en esta sociedad vertiginosa, en este Titanic o Caleuche en el que hemos ido navegando en estos años. Y Rosabetti tiene un libro, soy gran admirador de su poesía, lo he dicho otras veces, lo he escrito, tiene un libro notable y que tiene algo de profético, como toda la poesía, Ratada, en el año 2005, que tiene que ver con esa irrupción de ratas que tanto se asocian a la peste como imagen, por lo demás, ¿no? En la peste de Camus, la irrupción de las ratas primero en la ciudad, el anuncio de que viene la peste. Y en este libro hay un epígrafe que es la voz de alguien que dice: mi madre dice que cuando uno tiene una pena muy grande o mucho miedo, se le llena la cabeza de piojos. Ella lo ha visto. Todos esos bichos están dentro de uno. Eso dice. Esa vieja idea, yo la empezaba a comprar y a creer, digamos, de por qué algunos se contagian más con los piojos que otros, digamos, por qué la inmunidad de algunos es más fuerte que otros y que tiene que ver probablemente con el sistema emocional, que hace que la pena pueda ser la causa muchas veces de que a algunos les dé más fuerte este ataque, también al comienzo invisible, después ya no. Uno podría pensar, obviamente que estamos jugando y estamos hablando dentro del imaginario, pero yo creo que es bueno rescatar el imaginario, es bueno rescatar estas ideas populares. Ahí hay una sabiduría y un saber que está anclado en mitos, que está anclado y que no debe mirarse con desprecio desde un logocentrismo, un racionalismo a veces tremendamente reductivo y soberbio, ¿no? ¿De qué manera este coronavirus, este virus que tiene de rodillas al mundo global, un mundo que se creía potente, un mundo soberbio, un mundo de gran velocidad de intercambio y fluidez, etcétera, hoy día está completamente de rodillas? Es impresionante, ¿no? El sistema financiero está de rodillas, el sistema económico, todo, los aviones, los aeropuertos, las ciudades en silencio. ¿Qué puede decirnos este virus de nosotros, digamos? ¿De qué manera podríamos asociarlo a algo que había antes, que tal vez era otra enfermedad, así como la pena es la antesala de los piojos, Rosa? Sí, claro. O también otro ejemplo de sabiduría popular, también por una pena muy grande o por miedo, cuando la gente de golpe se le pone el pelo todo blanco, por ejemplo, que también es una, claro, una experiencia contada mucho por viejos, etcétera. Sí, uno puede preguntarse también, que tú lo has mencionado, yo lo he escuchado en programas de este mismo del jardín, y que mucha gente lo anda comentando, lo de los pumas que han llegado a Santiago, que están, y aquí todo lo que ha pasado, de la cantidad de insectos que han vuelto a aparecer, mariposas preciosas. En un monito del monte vino el otro día aquí a la terraza de nuestra casa, está lleno de loros en la tarde, afuera por pasan a cada rato, y entonces uno dice, es como si los animales, los bichos estuvieran viendo que nosotros estamos en retirada y están observando más que nosotros, algo está pasando. Y ellos están volviendo a sus lugares, retornando a los espacios que nosotros hemos ocupado. Decirlo de otra manera también es que si fuéramos todo un organismo, claro, esta peste viene siendo como que nosotros mismos la creamos, y que no es una manera de decir tampoco, seguro es así. Es decir, muchas de las condiciones por las que está propagándose es por nuestra forma de vida, por este mundo hiperpoblado, ¿no? Y tan lleno de soberbia, ¿no? Todos hemos visto, yo creo, imágenes en la televisión estos días, cómo a pesar de todas las recomendaciones de que se queden en las casas los que pueden quedarse, siguen saliendo de vacaciones, lo que me parece más inmoral de todo, cuando aparecen gente con medios y se va sabiendo que tiene posibilidades de expandir y de contribuir a que los vistos se propaguen, siguen yendo como viviendo como desde el privilegio y como si se lo merecieran, y no hay nadie que pudiera impedirles, ¿cierto?, hacer la vida a la que están acostumbrados, y no quieren hacer ese frenazo que todos los demás hemos tenido que hacer. Pienso que simbólicamente este bichito, ¿cierto?, es un muy acorde a nuestro tiempo, ¿no? Muy acorde. Todos estábamos mirando para otro lado, creíamos que el colapso del sistema venía por las movilizaciones sociales que íbamos a hacer en política, en la calle, en la que iba a votar el sistema. Ya estábamos soñando con un mundo completamente otro del que nosotros íbamos a escribir cómo iba a ser. Estábamos pensando en esa constitución en que íbamos a soñarlo todo de nuevo. Sí. Yo creo que mis estudiantes, todos estábamos con un fervor esperando eso. Y sin embargo, ves tú lo que pasó, en que somos una parte minúscula dentro de un universo donde está todo en entredicho, y todo, ninguno de nosotros puede vaticinar lo que va a ser aquí, ni siquiera a un mes más. Eso, yo no sé si había habido experiencias de esta forma en la humanidad, porque es cierto que han habido pestes más feroces tal vez, y fenómenos tremendos dentro de la historia del hombre, pero tener como tenemos nosotros la conexión para estar viendo simultáneamente lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, esa hiperinformación, y sin embargo no tener casi datos para enfrentarlo en términos personales o con los propios o en el término de lo más esencial, que es encontrarle sentido a la vida. Eso a mí me impresiona. Es como, bueno, yo soy una persona de fe, yo creo que hay un orden en el universo que es imposible que no lo haya. Yo, según mi punto de vista, esto tiene un sentido que nos supera, y dentro de esa de esa concepción es evidente que este fenómeno tiene también un sentido profundo que nosotros tenemos que encontrarle. No es un azar, ni viene solo porque se juntaron un par de elementos sin importancia y como en algunas partes han dicho, ¿no? Estamos en la situación que estamos por algo más grandioso, tenemos que entender por qué. Y ese es nuestro trabajo ahora, nuestro tema, nuestra concentración es sentarnos a pensar en qué es lo que tenemos que hacer como seres humanos. Mira, una cosita corta que me ha pasado mucho estos días, estoy leyendo los diarios completos de la Silvia Plath, la poeta, y me impresiona, de hecho en algunas partes también he puesto a llorar, porque no puedo creer de repente todos los recursos que ella tuvo en su mano, bella, inteligente, extraordinariamente preparada, muy culta, con acceso a los beneficios, a las bondades de la vida, y sin embargo casi en ningún momento amó realmente la vida. Yo pensaba cuánto para mí eso es hiper sofisticado en términos intelectuales, lo que ella logró hacer con su poesía y todo, pero yo pensaba también aquí en el mundo más general en el que estamos incluidos. La gente se ha puesto refinada a extremos impresionantes para mí. Para cada función de la vida, por ejemplo, ha podido armar un pequeño herramienta, un pequeño aparato. Y sin embargo, cuando uno se pregunta qué es lo que realmente importa, ni son felices, ni han contribuido realmente a hacer más felices a otros. Solamente hay un tema utilitario y un tema de ventajas que yo no entiendo muy bien para dónde creíamos que iba. Yo me salgo un poco de eso, porque yo creo que sí he trabajado en otro sentido. Estoy conversando con Rosabetti Muñoz, poeta. Ella está en Ancud. Su jardín se ve a sus espaldas en esta transmisión en Radio Pauta, que también infiltró sus cámaras en mi jardín. Estamos de jardín a jardín y de alma a alma, como diría Rimbaud. Bueno, de hecho, tú partes con un poema Rimbaud, escribiste en la década del 70, en esta preciosa edición que recomiendo a todos los que nos están escuchando. De verdad, es una poesía para leer en estos días. Misión Circular, de Editorial Lumen, y también pueden buscar en entre el libro reciente, porque Rosabetti es muy prolífica, Técnicas para cegar a los peces. Y es un libro que de alguna manera trata de otra catástrofe, ¿no? La catástrofe que produjo la industria salmonera en Chiloé. En varios de tus poemas se ven estas catástrofes enratadas también, ¿no? Una comunidad expuesta a catástrofes ambientales, a catástrofes sociales. Y sin embargo, ahí está la palabra poética. Tú hablaste de una lectura espiritual de esta realidad, no una lectura superficial de esta crisis. Fíjate que hay algunos columnistas que son muy lúcidos, muy inteligentes, que yo admiro mucho, como Fernando Savater, pero me impresiona Fernando Savater diciendo todas estas cosas, empezar a pensar el mundo global, repensar el sistema, repensar todo eso, casi supersticiones, que es como cuando en la Edad Media se le echaba la culpa de la peste a los demonios, ¿no? Y que hoy día, en vez de los demonios, es el sistema capitalista el que está siendo cuestionado y todo, pero que en realidad lo único que falta es que encontremos la vacuna, y listo, ¿no? Si encontramos la vacuna, vamos a salir delante de esto y vamos a seguir avanzando. Y a mí me parece que tú estás apuntando en la dirección completamente contraria. Se va a encontrar la vacuna, pero ojalá que esa vacuna no anestesie esta reflexión potente que nos ha obligado a este frenazo. Claro, porque va a ser, tal vez encuentren una vacuna para este especial tipo de bicho, pero van a aparecer otros, porque van a seguir. Sabemos que el problema es el corazón del hombre y lo que está haciendo con la vida en esta tierra. Yo creo que es mucha soberbia también pensar que la ciencia va a resolverlo todo. De hecho, ya sabemos que no es así. Lo sabemos en las largas centurias que podemos leer, incluso no todo podemos conocerlo y entenderlo, pero yo me estaba poniendo más religiosa. He estado leyendo, por ejemplo, estos días estoy con la antología que tú debes conocer, obvio, de Miguel Arteche y Cánovas, que es la antología de literatura de poesía religiosa chilena. Y empieza con varios textos de comunidades indígenas, de mapuche, de Huescar. Es impresionante cómo los pueblos indígenas ya tenían estas visiones de el mundo amenazado siempre, porque viven en esta cultura de lo circular, por decirlo como lo dicen los mapuches, ¿no? De que todo son ciclos, ¿cierto? Y en el centro de todos esos ciclos tiene que estar nuestra comprensión de que somos parte nomás de eso, ¿cierto? Pero tiene un orden el universo, y atender a ese orden es un gesto de humildad, ¿no? Tratar de comprender este orden y no creer que es uno el que puede manipularlo, o que el hombre puede manipularlo. Yo creo que nos hace falta lo que tú mencionabas también el otro día en la columna, el silencio, esa quietud para buscar dentro de uno y dentro de lo que ha sido en la historia del hombre alguna respuesta. Eso también nos entrega la poesía, esa misma lucidez o esa misma lectura que incluso supera a veces al autor mismo. Todo este último tiempo yo he estado leyendo poemas que sorprenden la anticipación. Es decir, uno dice que si yo dudaba antes de que la inspiración exista, pucha, ¿qué será esa inspiración? A lo mejor solamente tener las antenas muy bien dispuestas para leer bien este mundo circular en que aparecen y desaparecen señales. Todo es para que nosotros logremos entender qué somos y qué estamos haciendo en este mundo. Bueno, el poeta Federico Hölderlin decía que el poeta es como el pararrayos que recibe a veces el golpe de Zeus, el golpe del rayo celeste, y ese golpe a veces el poeta lo tumba, digamos, lo destruye, lo aniquila porque es muy potente. O en otra parte dice, recibe el rayo celeste el poeta para repartírselo, devolvérselo al pueblo convertido en canción, ¿no? De alguna manera esa parece ser y sigue siendo la misión del poeta. Estaba pensando, a propósito de lo que tú decías, del habitar poético de Hölderlin. Cuando Hölderlin dice, poéticamente habita el hombre sobre la tierra, tal vez habría que detenerse en eso y pensar qué significa volver a pensar un habitar poético para este mundo y para nuestro país, donde tenemos además un manantial de poesía, de naturaleza, poesía, tradiciones comunitarias, cultura popular, que yo creo que nos dan elementos riquísimos para hacer posible ese habitar poético. Claro. Sí, uno empieza a pensar en cosas que son y que están escondidas ahí, un poco lo que te comentaba de mi amigo Ricardo cuando hablaba de eso de las lentejas. Yo pensaba en tantas cosas que se le han sustraído de la experiencia a nuestros niños, su relación con la tierra, con lo más básico. Durante mucho tiempo se hicieron chistes muy festivos de que creían que los pollos venían, no sé, en bandejas del supermercado. No tener esa experiencia vital de el origen de las cosas, de su propia relación con los antiguos, con los anteriores, con las generaciones otras, una especie de desprecio por la sabiduría de los mayores, tengan o no educación y cultura, como se empezó a desprestigiar tanto el saber el saber popular, digámoslo así en términos generales. Yo creo que una de las primeras cosas que uno tendría que pensar es cómo se han vuelto de importantes los elementos básicos. O sea, que yo no sé cómo se salieron de nuestra comprensión. Tener agua es una cosa que aquí, hasta incluso aquí en Chiloé, se ha convertido en un tema importante. Que hayan comunidades donde hay que ir con camiones al río a repartirlo, es un problema importante. Tenemos tierra, mucha tierra aquí en Chiloé, que no se cultiva. Los mismos campesinos, pequeños campesinos, han ido dejando abandonados los campos. Yo creo que hay que haberse volver a cultivar. Yo a mis nietos les estoy enseñando a ser pequeños, queremos que hagan huertitas. Por ahora simplemente están plantando florcitas, otras plantas ya creciendo, pero quiero decir, volver a la tierra es una de las formas que yo creo que donde hay posibilidades de hacerlo. Que las ciudades decrezcan, no sé cómo va a lograr, seguramente va a encontrar la manera de hacerse, pero esas ciudades enormes, monstruosas, no deberían ni siquiera no deberían existir. Es decir, las ciudades tienen un tamaño. Yo he leído arquitectos, gente que ha pensado en el tema del habitar, y es imposible que sean amables para el ser humano a partir de un determinado tamaño. Bueno, volver a mirar sin desprecio a los pueblos pequeños. Yo te iba a comentar hace un rato que yo pertenezco a un colectivo que es medio en broma y medio en serio, y bastante en serio, yo creo, yo me lo tomo muy en serio, que se llama Los Abandónicos, o un grupo de los pueblos abandonados. Hay varios escritores ahí que tú conoces, está Marcelo Mellado, el Oscar Barrientos, y está Daniel Rojas Facha. Entonces la idea era un poco pelear en términos con la tecla del humor bien apretada, en realidad, siempre respecto de lo que el centralismo y cómo mira a la gente de provincia, cómo el provinciano, el desprecia a este provinciano que es como el Martín Rivas este que quería que lo legitimen en Santiago y que fue formador de muchas de nuestras generaciones, esa lectura obligatoria en el colegio. Y nosotros un poco despreciamos ese camino porque el planteamiento de, yo no voy a hablar como de grupo, estamos hablando de un término personal, pero perteneciendo a ese grupo, la idea es como completamente otra. Es decir, no tenemos que probarle nada al centro, sino que simplemente estar atento precisamente a los valores, a las maravillas que pertenecer a estas comunidades pequeñas, a estos pueblos pueblerinos, como nos llaman, con desprecio en algunos lugares. Sí, yo soy pueblerina y a mucha honra. Mariela Mistral también decía, que ella era hija de la provincia y a mucha honra. Entonces yo pienso que lo primero es esto, también nos empujó a esto en este momento. Estamos todos, esa famosa globalización, por ejemplo, estamos todos en este momento en el mismo espacio virtual, ¿cierto? Que estar encerrado en la casa frente a algunos aparatos, sí, intentando comunicarnos. Y estamos en las mismas condiciones, estén en Madrid, tenemos amigos en Barcelona, hay amigos en Santiago, hay amigos en Escocia, hay amigos, y estamos todos en las mismas condiciones. O sea, estamos como poniendo una mesa hacia abierta, y ahora de partir de aquí es como podemos relacionarnos. Por el momento, a mí me parece que es una buena manera de mirar esto de poner la atención a cómo se ha resuelto la vida y cómo han resuelto las personas las vidas en estos espacios, como más ligados a lo natural, a los tiempos naturales, a los tiempos de estacionales, a los tiempos que la naturaleza misma nos va enseñando, brindando. Rosabetti Muñoz, poeta de Ancud, chilena, global, local, hablándonos desde su jardín, inspirándonos, dándonos, haciéndonos pensar qué es lo que tenemos que hacer, pensar, sentir, reconectarnos, no desperdiciar esta oportunidad tremenda, este aviso tremendo. Y me gustaría, nos quedan, Rosabetti, terminar con un poema tuyo. ¿Tendrás por ahí a la mano técnicas para cegar a los peces? Hay un poema a propósito de todo lo que decías, que a mí me gusta mucho, cuando hablas de restituir a la isla su condición de madre. Recordemos que este poema parte con una isla, Chiloé, cuyo ritmo natural, cuyo espacio es alterado profundamente por una industria que la invade fuertemente, alterando incluso la manera de vivir, la manera de relacionarse. Y hay un texto donde de alguna manera Rosabetti nos invita a restituir a la isla, pero también al país, diría yo, al país entero, su condición de madre. ¿Lo estás buscando ahí, Rosabetti? Sí, ya lo tengo. Me encantaría que termináramos con ese poema tuyo leído ahí desde Ancud, que desde nuestra, con la voz de nuestra chamana, Rosabetti. Ya, Cristian, este libro que me gusta mucho, yo creo que un regalo que me ha dado la vida, el libro editado por la UB, Técnicas para cegar a los peces. Restituir a la isla su condición de madre, volver a sentir el calor de la madera crujiendo, aroma a cujen de grosellas, el sonido de la tetera saltando sobre la plancha de fierro, el vapor que sale de su boca, tirar el cordón de la puerta, ver a los mayores, cada uno en lo suyo, oír a los gatos corriendo sobre el techo de zinc, mirar por la ventana hacia el rincón donde florecen los pensamientos. La infancia huele a mariscos y lámparas petroleras. Muchas gracias, querida Rosabetti, qué fabuloso poema. Gracias por haber sorteado todos estos inconvenientes técnicos propios de la insularidad. Ahora todos somos islas, pero como dijo John Donne en su maravilloso poema, el poeta metafísico, el hombre es una isla. Cuando suenan las campanas, están sonando por nosotros. Gracias, Rosabetti, por haberme acompañado en esta preciosa conversación. Te mando un tremendo abrazo. Y estoy mateando aquí contigo, aunque no podamos matear juntos sobre el mismo mate, a lo mejor este mate virtual que restituye al fogón, que restituye a la comunidad, que restituye al encuentro. Cierto, un abrazo, Cristian. En ese mismo sentido estoy viviendo yo, pensando que esto sea para restituir los afectos y restituir una manera de vida más humana. Muchas gracias, Rosabetti. Queridos radiovidentes, nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando abramos la verja de este jardín. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. En Pauta 100.5.